mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Las 8 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos esta noche hablando del fútbol de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 15 y estos son los resultados que dejaron al Cruz Azul en número 1 después de haberle ganado a los Pumas 2-1. Entonces, el viernes pasado empezaron los partidos con los Tigres ganándole 2-0 al Morelia. El Morelia tuvo un jugador expulsado. Después el partido de Puebla y Guadalajara empataron 2-2 con un jugador expulsado de Guadalajara. Los partidos del sábado, el Pachuca goleó 6-2 al Necaxa. Toluca y América empataron 1-1 en un partido que iba ganando el América. Y después el Toluca regresó a empatarlo. Monterrey le gana 2-0 al Veracruz. Y Lobos Buap le ganaron 3-1 al Tijuana, a los Xolos Cuincles. El Cruz Azul el domingo le gana 2-1 a los Pumas de visitante. Querétaro le gana 2-1 a Santos Laguna. Y el Atlas y León empataron 0-0. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma. Cruz Azul está en primer lugar con 30 puntos. El América segundo con 29. El Santos Laguna está tercero con 28. Pumas tiene 26, Toluca tiene 26, Monterrey tiene 26, Tigres tiene 23, Pachuca 22, Morelia tiene 22, Querétaro tiene 22, el Puebla tiene 19, Guadalajara 17, León 17, Lobos UAP 16, Tijuana 16, Necaxa 13, Atlas 10 y Veracruz en último lugar con 9 puntos nada más. Entonces, ¿qué significa esto para la liguilla? Significa que Cruz Azul, América, Santos, Laguna, Pumas, Toluca, Monterrey, Tigres y el Pachuca están clasificados ahorita. Y básicamente yo diría que a falta de dos jornadas nada más, parece ser que se meten todos excepto el último lugar, que puede ser entre Pachuca, Morelia y Querétaro, que están todos empatados con 22 puntos. De ahí pues ya veremos qué pasa en el reorden de los puestos. Como sabemos, no todos terminan los partidos de la misma manera, ni los torneos en sí. O sea, hay equipos que terminan muy fuerte. El caso se ha dicho de Santos y de el América, a veces de los Tigres también, y por qué no del Monterrey, cuando tenían al turco Mohamed de entrenador. Pero bueno, vamos a ver los partidos de la jornada 16, son los siguientes. Empieza el viernes con los partidos Veracruz contra Querétaro y Atlas contra Pachuca. Los del sábado, Cruz Azul contra Lobos Buap, León Guadalajara, Tigres contra Puebla, Necaxa contra Monterrey, Tijuana contra Morelia, y el domingo Toluca contra Pumas y el América contra el Santos Laguna, el segundo lugar contra el tercero. Igual Pumas se enfrenta al cuarto lugar contra el quinto, entonces ahí mismo se puede definir si los Pumas entran este fin de semana. Esperemos que lo puedan lograr, por los Pumas. Un empate también les beneficia, aunque, o sea, Monterrey podría pasar a los dos si gana su partido. El Monterrey juega contra Necaxa y bueno, ahorita para el Necaxa no se ve bien las cosas después de esa goliza 6-2 que le metieron. Bueno, eso es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y en la Copa MX, pues como ustedes saben, el Cruz Azul salió campeón. Esto fue el 31 de octubre, ya que no tuvimos programa, pues aquí lo estoy anunciando. Cruz Azul le gana 2-0 a Monterrey, 2-0 en la final. Con esto Cruz Azul agarra una de las dos copas que quieren ganar en este receso, en este torneo y tiempo de Copa MX. Y veremos si pueden ganar la apertura, que bueno, ya tienen que 21 años sin ganarlo, entonces esperemos que ya finalmente puedan ganar la final también de la Liga MX. Bueno, eso es todo por el fútbol de primer nivel en México. Nos vamos a Europa, a la Bundesliga, que es el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada número 10. Y estos son los resultados, comenzando con el viernes pasado, donde el Stuttgart y el Eintracht Frankfurt se enfrentaron. Eintracht Frankfurt le metió 3-0 al Stuttgart y lo hunde todavía más en el fondo de la tabla. Feo para el Stuttgart, que una vez fue campeón irremediable de la Bundesliga y ahora está en último lugar y puede ser que descienda al final de este torneo. Bueno, los demás partidos. El sábado el Dortmund le ganó 1-0 al Wolfsburgo. El Schalke 04 le gana 3-1 al Hannover. Bayern München le empató 1-1 con Friburgo. El mismo día Hoffenheim le gana 4-1 al Bayer Leverkusen. El Nuremberg y Augsburgo empataron 2-2. Y el Leipzig le gana 3-0 al Hertha de Berlín. Los partidos del domingo: Mönchengladbach le gana 3-0 al Düsseldorf. Y el Mainz le gana 2-1 al Werder Bremen. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Dortmund está en primer lugar con 24 puntos. Mönchengladbach tiene 20. Bayern München está con 20 en tercero. Leipzig tiene 19, Eintracht Frankfurt 17 y Werder Bremen 17. Con eso se cierran los puestos de competencia europea para el año que viene, si así quedará la tabla. El Hoffenheim está en séptimo con 16, Hertha de Berlín tiene 16, Augsburgo 13, Friburgo 13, Wolfsburgo tiene 12, Mainz 12, el Bayer Leverkusen tiene 11, Schalke 10, Nuremberg tiene 10 puntos. En puestos de descenso están el Hannover con 6, Düsseldorf con 5 y Stuttgart con 5. Y ya se viene la jornada número 11 en la Bundesliga y empieza este viernes con el partido entre Hannover y Wolfsburgo. Después los partidos del sábado: Düsseldorf se enfrenta al Hertha de Berlín, Friburgo al Mainz, Hoffenheim al Augsburgo, el Nuremberg al Stuttgart, Werder Bremen al Mönchengladbach y el Dortmund al Bayern München. Los partidos del domingo: Leipzig se enfrenta al Bayer Leverkusen y el Eintracht Frankfurt al Schalke 04. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Nos vamos a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel de España y probablemente del mundo, donde ya se jugó la jornada número 11. Y los resultados son los siguientes, comenzando con los partidos del viernes pasado. Y bueno, el viernes pasado no hubo ningún partido. Los del sábado: Leganés y Atlético de Madrid empataron 1-1. Real Madrid le gana 2-0 al Real Valladolid. El Girona le gana 1-0 al Valencia. Barcelona regresa de ir perdiendo 2-1 y le gana 3-2 al Rayo Vallecano, con un gol al último en los últimos minutos al Rayo Vallecano para dejarlo, ¿no?, parado en la cancha, porque había tenido un partidazo el portero del Rayo Vallecano. Ni modo. Los partidos del domingo: el Eibar le gana 2-1 al Alavés. Los dos equipos tuvieron jugadores expulsados. Villarreal y Levante empataron 1-1. Sevilla y la Real Sociedad empataron 0-0. Getafe y Huesca empataron 1-1. La Real Betis y el Celta de Vigo empataron 3-3. Y el lunes por la noche el Español le gana 1-0 al Athletic Club. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Barcelona está en primer lugar con 24 puntos, el Español le sigue con 21, Sevilla tiene 20, Atlético de Madrid 20, Alavés 20 y así como lo escuchan, el Real Madrid está en sexto lugar con 17 puntos, el Levante está en séptimo con 17, Getafe 16, Real Valladolid 16, Girona 16, Celta Vigo 14, Eibar 14, la Real Sociedad 14, Real Betis 14, Valencia 11, Villarreal 10, Athletic Club 10 y en el fondo están Leganés con 9, Rayo Vallecano con 6 y Huesca tiene 6 puntos. Y bueno, para los que no saben, el entrenador del Real Madrid fue dejado ir, o sea, lo dejaron ir para contratar a Solari. Solari es el entrenador interino por ahorita, mientras ellos deciden si se queda o no. Lo cierto es que no le fue muy bien al entrenador del Real Madrid, perdió en todas las competencias, partidos seguidos, y con esto pues decidieron sacarlo del puesto y buscar alguna otra referencia en algún otro lado. Lo cierto es que en la liga, antes de este fin de semana, donde ya fueron dirigidos por Solari, habían perdido 3 al hilo y es por eso que están en sexto lugar, que es el último puesto de competencia europea para la Europa League, y eso a través de un playoff. Bueno, pues vamos a la jornada 12 y empieza con el partido del viernes entre Levante y la Real Sociedad, después los partidos del sábado: Real Valladolid contra el Eibar, Getafe contra Valencia, Atlético de Madrid contra el Athletic Club, Girona contra el Leganés, y los del domingo: Alavés contra Huesca, Barcelona contra Real Betis, Rayo Vallecano contra Villarreal, Sevilla contra el Español y el Celta Vigo contra el Real Madrid. Y bueno, eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Vámonos a la Premier League, que ha de ser la liga más competitiva en el mundo. Y ya se jugó la jornada número 11. Comenzaron con los partidos, del sábado. Manchester United le gana 2-1 al Bournemouth. El West Ham le gana 4-2 al Burnley. Newcastle le gana 1-0 al Watford. El Everton le gana 3-1 al Brighton. El Leicester, como quieren decirle, le gana 1-0 al Cardiff. El Arsenal y el Liverpool empataron 1-1. El Tottenham y Wolves, jugaron un partidazo, y quedaron 3-2 a favor del Tottenham. En otro partido, el Manchester City le gana 6-1 al Southampton y lo hunde totalmente. Una goliza. Chelsea le gana 3-1 al Crystal Palace, y en partido de lunes por la noche, Huddersfield le gana 1-0 al Fulham. Con esto la tabla sale de la siguiente forma: el Manchester City está en primer lugar con 29 puntos, Chelsea tiene 27, Liverpool tiene 27, Tottenham tiene 24, el Arsenal está en quinto lugar con 23, en sexto lugar y fuera de competencia europea está Bournemouth, tiene 20, Manchester United 20, Watford 19, Everton 18, Leicester está en el décimo lugar con 16 puntos, después viene el Wolves con 15, Brighton tiene 14, West Ham ya tiene 11 puntos, Crystal Palace tiene 8 en 14, Burnley tiene 8, Southampton 7, Newcastle 6 en fuera de puestos de descenso, por lo menos ahorita, y Huddersfield dentro con 6, Cardiff tiene 5 y Fulham tiene 5. Bueno, pues vamos a ver entonces qué nos tienen para la jornada número 12, que empezará el sábado con los partidos: Cardiff contra Brighton, Huddersfield contra el West Ham, el Leicester contra Burnley, Newcastle contra Bournemouth, Southampton contra Watford, Crystal Palace contra el Tottenham, y los partidos del domingo: Liverpool contra Fulham, el Chelsea contra Everton, Arsenal contra Wolves y Manchester City contra Manchester United, en un derby de Manchester que va a estar de miedo, porque bueno, se tiene que levantar el Manchester United y pues qué mejor para ellos que hacerlo en la casa del Manchester City. Ya sabemos que les encanta estropearles las temporadas perfectas que, por ejemplo, llevaban la temporada pasada ahí en Manchester, en el Manchester City. Bueno, pues eso es todo por la Premier League. Le pasamos a la Serie A, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada número 11. Comenzó el viernes pasado contra con el partido Napoli contra el Empoli. 5-1 le ganó el Napoli. En los partidos del sábado, el Inter le gana 5-0 al Génova. Roma y Fiorentina empatan 1-1. La Juve, la Vecchia Signora, le gana 3-1 al Cagliari. Los partidos del domingo, Lazio le gana 4-1 al Spal. El Torino le gana 4-1 al Sampdoria. Parma y Frosinone empataron 0-0. Sassuolo le gana 2-0 al Chievo. El Atlanta le gana 2-1 al Bologna. Y el AC Milan le gana 1-0 al Udinese. Y con esto la tabla se ve de la siguiente forma: el Juve, la Vecchia Signora, tiene 31 puntos en primer lugar. Inter tiene 25, Napoli tiene 25, AC Milan tiene 21, Lazio tiene 21, Sassuolo tiene 18. Y en séptimo lugar está la Torino con 17, fuera de puestos de competencia europea. Fiorentina tiene 16, Roma tiene 16, Atalanta 15, Sampdoria 15, Parma 14, Génova 14, Cagliari 13, Spal 12, Udinese 9, Bologna 9, Empoli en puestos de descenso tiene 6, Frosinone tiene 6 y Chievo tiene 2 puntos. Bueno, pues vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con lo que será la jornada número 12 en la Serie A, el calcio italiano. Estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. No le cambies, ahorita regreso. Sentar 8:22 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y vámonos a lo que va a ser la jornada número 12 de la Serie A, el calcio italiano. Y aquí están los partidos, comenzando con el del viernes entre Frosinone y la Fiorentina. Después los del sábado, Torino se enfrenta al Parma, Spal contra el Cagliari, el Genoa contra el Napoli, el Atalanta ya es del domingo contra el Inter, el Chievo contra Bologna, Empoli contra Udinese, Roma contra la Sampdoria, Sassuolo contra Lazio y el AC Milan contra la Vecchia Signora, en un partidazo, señores, entre el cuarto lugar y el primero. Va a sacar chispas ese partido y lo podremos ver, bueno, los que puedan verlo el domingo. Bueno, pues vamos a seguir de ahí, nos pasamos a lo que es, vamos rápidamente a ver lo que fue la Copa del Rey. Ya está en sus, 16avos de final, si esa es una palabra. Pero vamos a ver los resultados del primer partido, el partido de ida. El Barcelona le gana 1-0 al Cultural Leonesa. El Valencia le gana 2-1 al Ebro. El Atlético de Madrid le gana 1-0 al Sant Andreu. El Real Madrid le gana 4-0 al Melilla, en lo que fue el primer partido de Solari en frente del Real Madrid. Lo que quiere decir que el cuadro de Lopetegui, pues parece ser que hizo todo lo posible por sacar a Lopetegui, porque luego empezaron a ganar sin él. En otro partido, Sevilla empató 0-0 con el Villanovense. El Real Betis le ganó 1-0 al Racing de Santander. Almería y Villarreal empataron 3-3. El Cádiz le gana 2-1 al Español. El Sporting de Gijón le gana 2-0 al Eibar. Lugo y Levante empataron 1-1. Getafe le gana 2-1 al Córdoba. Y en un partido que todavía no se juega, Huesca y Athletic Club, pues todavía no se juega, todavía no hay resultado. Girona y Alavés quedaron 2-2. Real Valladolid quedó 2-1 con el Mallorca. Y el Rayo Vallecano con el Leganés 2-2. La Real Sociedad y Celta Vigo empataron 1-1. Y esos son todas las los partidos que hubo ahora en la Copa del Rey. Se jugaron todos, la mayoría, el primero de este mes. O sea que, como no estuve en la transmisión pasada de Lo Mejor del Deporte, bueno, pues aquí se los doy por si ustedes estaban preguntando qué fue lo que pasó con el Real Madrid para que echaran a Lopetegui, que era para los que no se acuerdan, era el entrenador de la selección española antes del Mundial, y fue anunciado como director técnico justo cuando iba a comenzar el Mundial, para que empezara después del Mundial, pero la Federación Española pues lo dejó ir, lo despidió y se fue inmediatamente a jugar y a entrenar al Real Madrid, que en ese momento no sabía que perdería a Cristiano Ronaldo a la Juventus. Y eso ha sido, bueno, todo el viacrucis de el Real Madrid, que perdió, me parece, 5-1 5-1 en lo que fue la despedida de Lopetegui con el, o sea, perdió en el clásico de clásicos contra Barcelona. Entonces, bueno, para ustedes, si se preguntaban todas esas cosas, ya se las dije. Lo cierto es que pues estuvo feo el partido contra el Barcelona, sobre todo porque no estaban tan atrás cuando anotaron el 2-1. Y el Barcelona se destapó después de eso para golear, darle una manita al Real Madrid y básicamente darle la puntilla al entrenador, que después de eso tuvo que dejar el banquillo del Real Madrid por la gente que estaba enojada por el desarrollo del equipo con Lopetegui. Bueno. Y para los que no saben, también Hugo Sánchez se postuló para tratar de ser el entrenador del Real Madrid con una entrevista vía televisión que hizo en ESPN. Y bueno, esperemos que consideren a este jugador, porque igual fue un referente del Real Madrid en su tiempo y es un buen entrenador. Bueno, pues ahora vámonos, después de ese pequeño intro, a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 12. Y empezamos con el partido del viernes. PSG le gana 2-1 a Lille. Después, los partidos del sábado, Lyon y Girondins empataron 1-1. Stagene le gana 2-1 al Caen. El Reims le gana 1-0 al Mónaco. Los dos tuvieron jugadores expulsados. Niza le gana 1-0 al Amiens. Toulouse y Estrasburgo empataron 1-1. Nîmes le gana 4-0 al Dijon. Esto de los partidos del sábado. Después, los del domingo, 5-0 le metió Nantes al Wingamp. 5-0, señores. El Saint-Étienne le gana 4-3 al Angers. Y Montpellier le gana 3-0 al Marseille. Con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar, tiene 36 puntos. Montpellier tiene 25. Lille 25. Lyon tiene 21. Fuera de puestos de competencia europea está Saint-Étienne en quinto lugar con 20. Marseille tiene 19. Estrasburgo tiene 17. Reims 17. Niza 17. Nantes tiene 15, Girondins tiene 15, Stagene tiene 15, Nîmes tiene 14, Toulouse tiene 14, Angers tiene 12, Caen tiene 11, Dijon tiene 11. En puestos de descenso está Amiens con 10, Mónaco que tiene 7 y Wingamp con 7 puntos. Lo cierto es que el Mónaco está en plena caída, ha perdido 4 de los últimos 5, si no es que 5 de los últimos 6, y todos ellos con el entrenador Henry, es el apellido, Thierry Henry. Y lo cierto es que, bueno, pues parece ser que lo van a despedir al goleador, ex goleador de la selección francesa, porque bueno, no se puede con ese grupo, no se puede estar en segundo lugar el año pasado, o bueno, el torneo pasado, y ahora en penúltimo y en puestos de descenso. Bueno, ya veremos qué pasa ahí. Vámonos a lo que va a ser la jornada número 13. Empezará con el partido este viernes de Lille contra Estrasburgo. Después los del sábado, Wingham contra Lyon. Angers se enfrenta a Montpellier. Nîmes contra Niza. Saint-Étienne contra Reims. Toulouse contra Amiens. Los partidos del domingo, Gironda contra Caen. Marseille contra Dijon. Stade Rennais contra Nantes. Y el Mónaco contra el PSG. En lo que hubiera sido el clásico de clásicos de Francia, pero este año pues realmente va a dar pena lo que pase en este partido. O sea, bueno, al menos que pase un milagro para el Mónaco. Bueno, y eso es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel allá en Francia. Vámonos a los resultados de la Champions League, donde pues hubo partidos en esta semana. Los partidos de el día de hoy: Roma le gana 2-1 al Moscú, Valencia le gana 3-1 al Young Boys, el Bayern München le gana 2-0 al AEK, Benfica y Ajax empataron 1-1, el Manchester United le gana 2-1 a la Juve, a la Vecchia señora, ¿cómo está eso? Lyon y Hoffenheim empataron 2-2, Manchester City le mete 6-0 al Shakhtar Donetsk, y el Real Madrid nada más le anotó 5-0 al Plzeň. Y con esto, bueno, los partidos de ayer, sí, antes de decir. El Atlético de Madrid le ganó 2-0 al Dortmund. Inter y Barcelona empataron 1-1 en un partido que iba ganando el Inter 1-0. ¿El Inter iba ganando? No, el Barcelona iba ganando 1-0. Y después a unos cuantos minutos de el primer gol del Barcelona, que fue en el segundo tiempo, en el 68 más o menos, el Inter anota el 1-1. Después el PSG y Napoli empataron 1-1. Porto le gana 4-1 al Lokomotiv de Moscú. El Schalke le gana 2-0 al Galatasaray. Tottenham le ganó 2-1 al PSV en un partido donde tuvieron que revertir el 1-0 por el que iban perdiendo desde el principio, desde el minuto 1. Estrella Roja le gana 2-0 al Liverpool y el Bruges, el Club Brujas, le gana 4-0 al Mónaco. Y bueno, con esto las tablas se ven de la siguiente forma. El Dortmund ya clasificó, 9 puntos, primer lugar del grupo A. Atlético de Madrid también tiene 9 puntos, clasificado para la siguiente ronda. No, hasta eso, el Club Brugge todavía puede alcanzar a uno de estos dos, al Dortmund o al Atlético de Madrid. Como está en segundo puesto el Atlético de Madrid, me imagino yo que tiene más posibilidad de alcanzar al Atlético de Madrid si es que gana sus últimos dos partidos que le quedan. El Mónaco está en el fondo con un punto. En el grupo B, Barcelona está en primer lugar, tiene 10 puntos. Inter, y ya clasificado para la siguiente ronda, está el Barcelona. Inter tiene 7 puntos, Tottenham llegó a 4 en tercer lugar. Y el PSV está eliminado con un solo punto en el fondo del grupo B. Grupo C, Liverpool está en primer lugar con 6 puntos. Napoli le sigue con 6. En segundo, PSG, el PSG está en quinto y en tercer lugar, tiene 5 puntos. Y el Estrella Roja de Moscú tiene 4 puntos en este grupo C, que está bien peleado. Grupo D, el Porto con goles de Herrera y el otro mexicano, chido. Bueno, después me acuerdo su nombre. tiene 10 puntos, está en primer lugar. El Schalke 04 tiene 8 puntos. El Galatasaray tiene 4 en tercero. Lokomotiv tiene 0 puntos. Ok, en el grupo E, el Bayern München está en primer lugar con 10 puntos. Ajax tiene 8. En segundo, Benfica tiene 4 puntos. El AE, que está en el fondo, con 0. Pues en el grupo F, Manchester City tiene 9, Lyon tiene 6, Hoffenheim tiene 3 y Shakhtar Donetsk tiene 2. En el grupo G, Roma tiene 9, Real Madrid tiene 9, CSKA de Moscú tiene 4 y el Plzeň tiene 1. En el grupo H, la Juve, la Vecchia Signora tiene 9, Manchester United tiene 7, Valencia tiene 5 y Young Boys tiene 1. Bueno, pues vamos a seguir los partidos que se vienen hasta el 27-28 de este mes. Que será la jornada número 5. Se enfrentan el AEK y Ajax el 27. Todos estos son del 27. CSKA Moscú contra el Plzeň. El Bayern München contra Benfica. Hoffenheim contra Shakhtar Donetsk. La Juve, la Vecchia Signora contra Valencia. Lyon contra el Manchester City. El Manchester United contra Young Boys. Y el Roma contra el Real Madrid. Los partidos del domingo, bueno, perdón, del miércoles 28 serán Atlético de Madrid contra Mónaco, Lokomotiv Moscú contra Galatasaray, el Dortmund contra Club Brugge, el Napoli contra la Estrella Roja, Porto contra Schalke, PSG, el PSG, contra el Liverpool, en un partidazo que nos recordará una de las semifinales del año pasado, me parece. El PSV contra el Barcelona y el Tottenham contra el Inter. Entonces estos son unos partidazos. Así el PSG no pasó de cuartos de final. Fue eliminado por el Real Madrid. Sí. Es más, en octavos de final, me parece. Bueno. Sale. Pues eso es todo por la Champions League. De ahí pasamos a lo que está pasando en la NFL. Y bueno, para los que no saben, hoy contrataron a Dez Bryant, los Santos de Nueva Orleans. Entonces, finalmente mi super receptor de los Cowboys. Qué bueno que encontró un equipo que le da una posibilidad de ganar el Supertazón este año con los Santos de Nueva Orleans. Y en un quarterback que va a ser próximamente del Salón de la Fama, que ha roto todos los récords, va a estar cachando pases de él. Buena suerte a Dez Bryant, lástima que no te hayan podido tener dentro de los Cowboys, qué lástima que no se dieran cuenta de que el error no era tuyo, era de las llamadas, como dijiste desde el principio, que era un problema de las llamadas a la ofensiva que hacían los coordinadores dentro de los Cowboys. Vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con la NFL y todos los resultados, con los resultados de la Serie Mundial, aunque ya sabemos que los Red Sox le ganaron 4-1 a los Dodgers, a mis Dodgers, pues todavía les voy a dar un poco de información acerca de eso. Y sobre Fórmula 1, para ya terminar el día de hoy con la NBA. Entonces no le cambien, estás escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Ahorita regreso. 8:43 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, estamos hablando de la NFL y los resultados que se dieron este fin de semana. Unos partidazos, otros no tanto. Resultados que esperábamos estuvieran emocionantes y lo estuvieron. Hay muchos resultados que se dieron justo como deberían de haber sido. Lo cierto es que en el primer partido los 49ers le ganan 34-3 a los Raiders. Y con esto los 49ers descompusieron lo que eran los Raiders. Básicamente los 49ers anuncian al mundo que los Raiders están listos para hacer su selección número 1 en el draft. Por lo visto, o sea, por lo que se ve, por lo que era la energía dentro del equipo de los Raiders, esto era lo peor que les podía pasar esta temporada, perder con el último lugar que eran los 49ers hasta ese momento, y ahora ellos son el último lugar. Básicamente los 49ers tienen un récord de 2-7 y ahora ellos tienen el peor récord con el récord de 1-7 que quedaron después de ese partido. Después los partidos del domingo. Los Steelers regresan al primer lugar de su división, ganándole 23-16 a los Ravens en un partido en que los Ravens tenían que ganar para estar competitivos en esa división. Y bueno, pues pierden el paso, lo que hubiera sido probablemente ponerse más o menos en segundo lugar de la división, es pues básicamente los vuela a... que probablemente no van a llegar a los playoffs en esta temporada. Bueno, es gacho, pero sin Le'Veon Bell, los Steelers todavía tuvieron suficiente para meterle 23-16 a los Ravens. En otro partido, los Bears le ganan 41-9 a los Bills. Con esto los Bears llegaron a 5-3 y se ponen en primer lugar de su división del norte en la Nacional. En otro partido, las Panteras también llegan al primer lugar de su división, no, perdón, al segundo lugar, con un récord de 6-2. Le ganaron 42-28 a los Buccaneers de Tampa Bay. En la primera mitad simplemente les metieron 35 puntos a los Bucaneros, que realmente, pues ni empezando al Magic, a su quarterback estrella, bueno, que había sido su quarterback estrella hasta ese entonces, no pudieron revertir lo que fue un partido increíble de récord para las Panteras. En otro partido, los Chiefs llegaron al récord de 8-1, al primer lugar de su división. Le ganaron 37-21 a los Browns. Y bueno, Patrick Mahomes, que sigue reventando récords, lleva 8 partidos lanzando más de 300 yardas por aire, nada más. Y bueno, ¿qué se puede decir? Todo lo mejor para los Jefes de Kansas City, que realmente han hecho una temporada espectacular. En otro partido, los Delfines le ganaron 13-6 a los Jets. Los Vikingos le ganan 24-9 a los Leones. Los Falcons le ganaron 38-14 a los Redskins. Los Tejanos le ganan 19-17 a los Broncos. Chargers le ganan 25-17 a los Seahawks. Los Rams se enfrentaron a los Santos en el partido que todos esperábamos. El primer lugar en la Nacional estaba de por medio, y pues quitarle el récord sin ninguna derrota de los Rams, y pues eso fue lo que sucedió. Los Santos le ganan 45-35 a los Rams, y con esto ellos se ponen en el primer lugar básicamente de este camioncito de la Nacional, aunque los Rams tienen un récord de 8 ganados y 1 perdido. Con esto quiere decir que los Santos, o sea, tienen la posibilidad de llegar al récord de 8-1, pero todavía les falta jugar el siguiente partido para llegar a ese récord, pero ahorita tienen un récord de 7-1, lo cual les beneficia bastante. Los Packers le hicieron partido a los Patriotas hasta el cuarto, donde fue donde Brady los reventó. Ganaron ese partido entre Aaron Rodgers y Brady, lo ganó Brady 31-17, y con esto los Patriotas llegan a 7-2 después de haber perdido sus primeros dos partidos, me parece. Y bueno, es increíble lo que hacen los Patriotas cada año encuentran la forma de hacerlo. Y en un partido de lunes por la noche, los Titanes le ganan 28-14 a los Cowboys. Los Cowboys que estrenaban a su receptor abierto, Amari Cooper, y que básicamente pues en la segunda mitad no anotaron. En la primera mitad habían quedado empatados 14-14 en un partido que le estaban haciendo un tributo a Jason Witten, que había regresado como comentarista de la cadena ABC. Y sin embargo, pues, pues ejemplo de lo que pasa con los Cowboys, no pudieron pasar ni correr en la segunda mitad contra la defensiva de los Titanes, que realmente es impresionante. Y realmente, pues, ni nada que decir, ¿no? O sea, obviamente eres lo que eres, aunque lo estés escondiendo a través de obtener receptores abiertos. Parece ser que la saga de Jason Garrett se está acabando con los Cowboys, y no sé si esperarán hasta el fin de esta temporada para reemplazarlo. Lo cierto es que ahora sí ya están pidiendo la cabeza de Callahan, del coordinador ofensivo de Dallas, y pues parece ser que se la van a dar Scott Callahan, o como se llame el operador, a la ofensiva de los Cowboys. Bueno, los equipos que descansan, los Bengalís, los Colts, los Jaguares, los Cardenales, Eagles y Giants. Todos ellos tendrán partidos difíciles. El que se le viene a las Águilas es contra Dallas. Ellos tienen un récord de 4-4 y Dallas tiene un récord de 3-5. Entonces, bueno, pues desesperado para los Cowboys empezar a ganar partidos. Aunque bueno, se le vienen una serie de partidos brutales, todos contra primeros lugares de sus divisiones. Y bueno, agárrense porque realmente se puede poner fea la cosa. Entonces vamos a ver los siguientes partidos. El partido de mañana entre Panteras y Steelers, los dos en primer lugar de... Bueno, las Panteras en segundo lugar de su división, los Steelers en primero. Los partidos del domingo: Santos contra Bengalis, Falcons contra Browns, Lions contra Bears, Cardinals contra Chiefs, Patriots contra Titans, los Redskins contra Bucaneros, Bills contra Jets, Jaguares contra los Colts. Los del domingo por la tarde: Chargers contra Raiders, Seahawks contra Rams, Dolphins contra Packers. Y en domingo por la noche: Cowboys contra Eagles. El partido del lunes por la noche será Gigantes contra 49ers. Y bueno, pues ha sido un drama lo que ha pasado con los Cowboys. Lo cierto es que Dez Bryant ya se puede olvidar de los Cowboys. Empieza su aventura con los Santos de Nueva Orleans, que están ansiosos por ver lo que compraron por un año. El contrato que le hicieron fue por un año, me imagino que es por un año y medio, porque pues ni modo que tenerlo nada más hasta la mitad de la siguiente temporada. Pero ya veremos, puede ser que nada más sea hasta el fin de esta temporada. Lo cierto es que con todas las los jugadores receptores abiertos que tienen lastimados los Santos, pues hacía razón. O sea, era lógico que pudieran contratar a Dez Bryant. Aparte, ya le seguían ya lo tenían visto desde la pretemporada y lo habían visto mucho video en lo que es Dez Bryant, y pues finalmente tiene la oportunidad de ganar dinero esta temporada y de tener un buen equipo y un buen quarterback mandándole pases a Dez Bryant. Esperemos lo mejor para él y para pues el nuevo equipo de Dez Bryant, que son los Santos de Nueva Orleans. Bueno, lo que pasa en la mente de los que somos fanáticos de ciertos equipos, es increíble que hayan dejado ir los Cowboys a Dez Bryant. Pero bueno, esto es lo que es. Vámonos a lo que pensé que serían. Sí, aquí están las tablas de posiciones dentro de la Americana, de la Conferencia Americana. En la división del Este, Los Patriotas están en primer lugar, tienen un récord de 7-2. Miami está en segundo, 5-4. Buffalo está en el fondo con 2-7. Y en tercer lugar están los Jets con un récord de 3-6. En el norte está Pittsburgh en primer lugar con un récord de 5-2-1. Después están los Bengalíes, que tienen un récord de 5-3. Baltimore tiene un récord de 4-5. Y los Browns tienen un récord de 2-6-1 en el fondo. En el sur, los Tejanos, los Houston Texans, están en el primer lugar con un récord de 6-3. Tennessee Titans tiene el segundo lugar con 4-4. Jacksonville está 3-5. Y los Colts están en último, 3-5. En el oeste, Kansas City está en primer lugar, tiene un récord de 8-1. Los Chargers están en segundo con 6-2. Broncos tienen 3-6. Y en el fondo está Oakland con un récord de 1-7. En la nacional, los Redskins en la división del este están en primer lugar con un récord de 5-3. Philadelphia 4-4. Cowboys 3-5. Y los Giants en el fondo con un récord de 1-7. En el norte, los Chicago Bears tienen un récord de 5-3. Minnesota Vikings tienen récord de 5-3-1. Green Bay Packers están en el tercer puesto con un récord de 3-4-1. Y los Detroit Lions tienen un récord de 3-5. En el sur está en primer lugar Nueva Orleans con un récord de 7-1. Las Panteras de Carolina están en segundo con 6-2. Los Falcons están en tercero, 4-4. Y los Buccaneers de Tampa Bay están en último lugar con un récord de 3-5. En el oeste de la Nacional, los Rams están en primer lugar con un récord de 8-1. Los Seahawks tienen un récord de 4-4. Cardinals tienen un récord de 2-6. Y los San Francisco 49ers tienen un récord de 2-7. Pues eso es todo por la NFL. Pasemos a lo que es la MLB, pues el béisbol. Y pues ya se acabó el clásico de otoño. Como les dije, ganó Boston su último partido. Básicamente casi blanquean a los Dodgers. Ganaron el último partido, ganaron 5-1 en un partido que realmente necesitaban los Dodgers, y no pudieron ni siquiera ganar los partidos de Los Ángeles que se juegan en Los Ángeles, o sea que ni siquiera tuvieron que regresar al frío de Boston. Lo cierto es que los Red Sox de Boston son los campeones y barrieron con todos sus contrincantes esta temporada. Kershaw fue el que perdió el último partido, pero realmente, bueno, pues fue horrible. Para los que somos fanáticos de los Dodgers, sí, fue gacho que en 5 partidos nada más se perdiera la Serie Mundial. Pero pues la única victoria que tuvieron fue en el partido más largo de la Serie Mundial en todos los tiempos, o sea, se fueron a 18 innings y básicamente 7 horas de juego. Entonces es el partido más largo de, pues básicamente, de postemporada y obviamente de la Serie Mundial. Lo cierto es que fue el único que ganaron los Dodgers, y fue un partidazo. Y bueno, al final quedaron 3-2 con un home run en la 18ª entrada de los Dodgers para ganar el partido y sentenciar así pues lo que sería el único partido que irían a ganar. En ese momento parecía posible que se recuperaran, tenían la posibilidad de hacerlo, pero bueno, no se dio. Gracias los Dodgers por haber llegado a la Serie Mundial y darnos la ilusión de que después de 30 años ganarían la Serie Mundial, pero bueno, no fue así. Y los Red Sox son el merecido campeón, que realmente barrió con todos los equipos, incluyendo a un equipo asombroso de los Yankees. También los Houston Astros también los barrieron. Y bueno, hicieron lo que quisieron también con los Dodgers, o sea que mis respetos por los Red Sox, que son los merecedores ampliamente de su corona. Bueno, pues eso fue todo por el béisbol, todo lo que iba a decir. Lo cierto es que duele decirlo, entonces pues ya dejémoslo ahí. Vámonos a la Fórmula 1, que bueno, se corrió el Gran Premio de México. Se corrió el 28 de octubre. Y el vencedor fue Max Verstappen, el justo vencedor del Gran Premio de México. Obviamente estoy dando los resultados porque no hice el programa, entonces no pude anunciar qué fue lo que pasó. Realmente yo esperaba mucho del Checo Pérez, obviamente me falló, no pudo terminar la carrera, aunque hizo un buen esfuerzo. Realmente llegó a ponerse en el octavo hasta el séptimo lugar. Ya después perdió la carrera, no pudo terminar. Tal vez se esforzó mucho por tratar de quedar entre los primeros tres en un podio dentro de la Ciudad de México. Ni modo. Los puestos de los corredores que sí llegaron: Max Verstappen llegó primer lugar con 1 hora 38 minutos 28 segundos. En segundo lugar llegó Sebastián Vettel de la Ferrari. Llegó 17.31 segundos detrás. Kimi Raikkonen de la Ferrari llegó en tercero. Lewis Hamilton de la Mercedes llegó en cuarto. Valtteri Bottas llegó quinto. Después Nico Hülkenberg llegó en sexto. Charles Leclerc llegó séptimo. Stoffel Vandoorne octavo. Marcus Ericsson noveno. Pierre Gasly décimo. Después en décimo primero llegó el compañero del Checo Pérez, Esteban Ocon. Lance Stroll llegó en décimo segundo. Sergei Sirotkin décimo tercero. Brendan Hartley llegó en décimo cuarto. El Kevin Magnussen llegó décimo quinto y Romain Grosjean llegó décimo sexto. Pues todos los demás no terminaron la carrera, o sea que no hay necesidad de mencionarlos. ¿Cómo están las posiciones de los conductores? En primer lugar está Lewis Hamilton, que básicamente ya tiene el premio en su bolsillo, pero bueno. Tiene 358 puntos. Me parece que sí ya ganó. Ya no hay forma de que alcance en dos carreras Sebastián Vettel a Lewis Hamilton. Tendría que anotar más de... Sí, ya ganó. El punto es que Sebastián Vettel está en segundo lugar con 294 puntos. Kimi Raikkonen está en tercero con 236. Valtteri Bottas tiene 227. Max Verstappen tiene 216. Daniel Ricciardo 146. Nico Hülkenberg está en séptimo lugar. Tiene 69 puntos. En octavo está el Checo Pérez con 57. Kevin Magnussen tiene 53. Fernando Alonso tiene 50. Esteban Ocon tiene 49. Carlos Sainz tiene 45. Después está Romain Grosjean 31. Pierre Gasly tiene 29. Charles Leclerc tiene 27. Stoffel Vandoorne tiene 12 puntos. Marcus Ericsson 9. Lance Stroll 6. Brandon Hartley 4 y Sergei Sirotkin tiene un solo punto. Pues ahí está el Checo Pérez por su séptimo lugar. Ya saben que detrás de los de Mercedes, detrás de los de Ferrari, los de Red Bull. Realmente el séptimo lugar es el primer lugar que cualquiera que no esté en esas escuderías tiende a querer. Porque bueno, es el primer abierto después de esas escuderías. Y pues realmente ahorita está nada más a 12 puntos el Checo Pérez de Nico Hülkenberg. Nico, el que era el ex compañero del Checo Pérez antes de separarse. Y que bueno, que puede ser que le dé pelea al Checo por ese séptimo lugar. Ahorita lo tiene, pero esperemos que el Checo Pérez, que siempre gravita a ese lugar, al séptimo lugar, pueda meterse todavía y ganar unos puntitos en el premio de Brasil, que es el que sigue, y después el de Abu Dhabi, el último, el gran premio de Abu Dhabi. Entonces el de Brasil, que se corre este fin de semana, se corre el 11 de noviembre en el autódromo José Carlos Pace en Sao Paulo. Buena suerte en el grande premio Heineken do Brasil. Esperemos que el Checo Pérez pueda sumar puntitos para pasar a Nico Hülkenberg por ese séptimo lugar. Y bueno, eso es todo por lo que es la Fórmula 1. Ah, no, me faltan las escuderías. Las escuderías que no había dicho. Parece ser que se me pasó por alguna razón. Pero bueno, la Mercedes ya saben, están en primer lugar para variar. Bueno, vamos a darles la tabla completa. Mercedes está en primer lugar con 585, Ferrari está en segundo con 530, Red Bull está tercero con 362, Renault tiene 114. Pues viene Haas Ferrari con 84, McLaren tiene 62, Force India tiene 47, la Sauber Ferrari tiene 36, Scuderia Toro Rosso 33, Williams Mercedes tiene 7, Force India Sahara tiene 0 puntos. Y bueno, de las escuderías que nos importan, aparte de las primeras tres que siempre están en los primeros tres puestos, bueno, está la competencia cerrada entre Mercedes y Ferrari, que ya nada más es una diferencia de 55 puntos. Y bueno, me parece ser que ni siquiera ganándolos, bueno, tal vez en una combinación de resultados en la Ferrari puede pasar a Mercedes. Pero el Force India Mercedes está en séptimo lugar. Necesitaría algunos puntos para pasar a la McLaren Renault, que está en sexto lugar ahorita, tiene 62. La Haas Ferrari tiene 84. Yo creo que ya no la alcanza ni a la Renault, que tiene 114. Bueno, pues vamos a seguir con esto. Rápidamente les voy a decir, ya comenzó la liga. ¿Has escuchado? De la NBA. Para los que siguen la NBA, pues ya empezaron los partidos. Lo cierto es que es emocionante estar de vuelta con la NBA. Los partidos del día de hoy: Oklahoma City le gana 95-86 a los Cavaliers, que pues realmente nada más han ganado un partido de los 11 partidos que han jugado hasta ahorita. Y bueno, es increíble lo que hace un solo jugador. LeBron James, que ya se fue de los Cavaliers, pues ahora ya no tienen la misma fuerza que antes. Y bueno, ya veremos qué es lo que pasa adelante de esto. Orlando Magic también jugaron hoy contra los Pistones de Detroit. Este partido lo ganan los Pistones 103-96. En otro partido, los New York Knicks le ganan 112-107 a los Atlanta Hawks. En otro partido más, Miami le gana 95-88 a los San Antonio Spurs. Philadelphia 76ers le ganan 100-94 a los Pacers. Y los Grizzlies le ganan 89-87 a los Denver Nuggets. Con esto, las tablas de posiciones están de la siguiente forma. En la conferencia del este, Toronto está en primer lugar, tiene un récord de 10-1. Milwaukee segundo con 8-2. Boston 6-4. Philadelphia 7-5. Indiana 7-5. Charlotte tiene 6-5. Miami tiene 5-5. Detroit 5-5. Brooklyn 5-6. Orlando 4-7. Nueva York 4-8, Atlanta 3-8, Chicago 3-9, Washington 2-8 y Cleveland en el último lugar con 1 ganado y 10 perdidos. En la conferencia del oeste, Golden State está en primer lugar, tiene un récord de 10-1, Denver está en segundo, 9-2, Portland está tercero, 8-3, San Antonio 6-4, Sacramento 6-4, Clippers 6-4, Oklahoma City 6-4, Memphis 6-4, Nueva Orleans 5-6, Houston 4-5, los Lakers 4-6, igual que los Utah Jazz 4-6, Minnesota 4-7, Dallas 3-7 y en el último lugar Phoenix con 2-8. Pues eso es todo por el mundo del deporte el día de hoy. Ya se me pasó un poco el tiempo de irme, pero quería decirles, vean deportes. Esperemos que este fin de semana los Cowboys puedan recuperar esa forma que necesitan, y si no, bueno, pues ya nos veremos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.